desde la calidad. Levanta y baila. Así. La cintura, la cintura, la cintura, la cintura. Yo que todo te entregué, hoy me dejas de querer. No te importa mi sufrir, ya dejas más en mí. Tú me quise corazón y te amo solo a ti. Orgullosa eres tú, hoy mataste a mi amor. Fabián.